Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Bueno, compañeros, queremos dar algunos anuncios. El lunes 20 de mayo, en Corrientes y Florida, acompañamos la Marcha del Silencio. Los uruguayos en Buenos Aires nos convocamos como todos los años. Uruguayos en la Argentina por los derechos humanos. ¿Esto qué significa, compañeros? Todos los años acompañamos a los compañeros uruguayos a esta marcha del silencio. Allá como acá seguimos pidiendo justicia para que los responsables de la muerte de nuestros compañeros vayan presos. Seguimos acompañando el día 20 de mayo, 19 horas, Corrientes y Florida. Es importante saber que a pesar de que intentan dividir y que hay sectores que se prestan, como por ejemplo, en este momento, la UBA que recibe el presupuesto y el resto de las universidades, que son 59, todavía no tienen un destino. Compañeros de esta ronda están trabajando en unidad, junto con todos los claustros, estudiantes, docentes, no docentes, para seguir por la lucha por el presupuesto universitario. Así como lo están haciendo en este momento en la UNSAM, que a las 17 horas van a realizar una actividad conjunta e invitaron a los compañeros jubilados insurgentes a participar junto con el resto de los docentes y no docentes. Porque el presupuesto tiene que ser para todos, porque la marcha nacional ha sido por un presupuesto para una educación pública para todo el mundo. Acompañemos estas actividades para lograr una gran marcha que termine con este plan siniestro de dividir y reinar. Queremos también anunciar algo que va a pasar el 20 de mayo en el Salón Dorado de la Legislatura. Los trabajadores de la Legislatura van a hacer un reconocimiento al compromiso y trayectoria de la lucha por los derechos humanos y la defensa de la democracia, y les van a entregar unos premios. El premio central es Jorge Morresi y es el octavo año que lo vienen realizando. En este caso, quienes van a ser homenajeados está, entre otros, nuestra compañera Nora Cortiñas. Merecido homenaje. Junto a Susana Rinaldi, Graciela Blancat, una coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, acompañante también de esta ronda. También hay otros compañeros que pertenecen al campo gremial y le pedimos a aquellos que quieran participar de esta entrega de premios que se acrediten el mismo día con el documento de identidad, porque es así donde podrán ingresar al salón. El día lunes, 20, 17 horas, legislatura. Perú, 160. A ver, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a decir las palabras que tenían previsto? Ah, bueno, adelante. Adelante. A ver. Al presente, Milei, a los diputados. diputados y senadores nacionales a la Corte Suprema de Justicia. Somos niños y niñas de 6 y 7 años de Chepir. El problema es que el presidente está haciendo las cosas mal para nosotros porque está subiendo mucho los precios de complicados comer. En el colegio, cuando no viene la seño porque está enferma, no ponen suplente y nos quedamos sin clases y sin comer. También los remedios, personas se mueren. Antes se los daban gratis con las tierras y el agua. Pasa que mi ley quiere vender las tierras. Y para que todo esto no pase, los grandes tienen que escucharnos y protegernos. Queremos que todo vuelva a la normalidad. Ir a la escuela, volver a estudiar, poder ir a hacer las compras, trabajar y que los chicos puedan ir a la universidad. Muy bien. Hola, somos de la Mesa de Articulaciones de Niñeces y bueno, Tayel ya pasó a leer su carta, pero bueno, cosas. Bueno, y bueno, los chicos del país hicieron unas cartas para venir a leerlas. Y bueno, nada más, gracias. Somos de la Fundación Ayuda a la Niñez y la Juventud Chepibe. Al presidente Milei, a los diputados y senadores nacionales, a la Corte Suprema de Justicia. Somos niños y niñas de la Fundación Chepibe, tenemos entre 6 y 11 años. El problema es que no hay plata. En casa mis papás están tristes porque no pueden comprar las cosas que necesitamos. Es muy triste porque no podemos comprar lo que nos gusta. Antes nos compraban ropa y zapatillas. Ahora no, es tan triste que la gente no coma. Con el arroz a 3.000 pesos no nos alcanza. En el colegio no hay estufa y hace mucho frío. A veces no hay luz ni agua. Ahora tenemos que llevar el papel higiénico y no hay mercadería ni para comer. Cuando mi mamá tenía dengue, no podíamos comprar los medicamentos porque estaba muy caro. No hay vacuna, si no nos atienden en los hospitales y no podemos morir. Tenemos que ayudar a los abuelos. Por eso tenemos que estar bien nosotros para ayudarlos. Las empresas están contaminando el agua y la tierra, y mi ley se lo permite. No permitamos que sigan contaminando nuestra soberanía. Queremos que se privaticen las escuelas. Los niños exigen una respuesta. Queremos que se cumplan nuestros derechos y que bajen los precios y suban los sueldos. Queremos que no cierre ANSES y también queremos volver a marchar para ser escuchados. Los niños tenemos derecho a hablar, que no cierren las escuelas y tampoco las universidades. Por favor, escúchennos. Hola compañeros, bueno, como siempre acompañando a las madres, hoy vinieron los chicos de la Mesa de Articulación, es un espacio federal y plurinacional que venimos encontrándonos de organizaciones de niñez, de organismos de derechos humanos, bueno, ustedes participan también muchas, acá hay muchos compañeros, y bueno, cuando asume este presidente nos tuvimos que autoconvocar y generar una convocatoria más amplia todavía. Realmente la situación, ya no vamos a tener país si permitimos que se aprueben estas leyes, se tienen que directamente derogar, no que pase a ver qué artículo modificamos. Eso es lo que estamos haciendo los adultos en el Congreso, incidiendo, presentando cartas, participando tanto en senadores como en diputados. Pero hay algo que Patricia Bullrich y este gobierno no permiten, es que los chicos se manifiesten. Y los chicos son sujeto de derecho. Por eso la mesa de articulación definimos darle este espacio a los chicos de la Argentina, y hoy tenemos un sobre, ahí lo tiene la compañerita, con cartas de los chicos de todo el país. Ahora vamos a entregar. Hicieron copia. ¿Querés tomarlo? Agarrá y mostrá un poquito. Algunos hicieron dibujos, otros cartas. Ahora vamos a entregar a mesa de entradas, pero también hicieron para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial. Por eso, Thiago, cuando empezó diciendo presidente, diputados, senadores. Bueno, acá hay otro grupo de cartas, acá hay otro, pero bueno, trajimos dos juegos para presentar. Así que ahora un grupo de delegados de chicos, hoy nos acompaña de la mesa de articulación, obviamente no pueden venir todos, pero acá están los compañeritos de la aldea Pilar del Serpaz, están, y acá están los compañeros de la PH, están los compañeros de la Fundación Farinello, y este niño quiere leer. Y voy a pasar el micrófono, pero este es el espacio que nosotros estamos generando desde la mesa articulación para la expresión de los pibes. Así que bueno, gracias por el espacio. Elia, te amamos. Y bueno, gracias, Elia. Un beso. Hola, mi nombre es Luciano. Los jóvenes de la aldea Jóvenes para la Paz, Serpaz, de Pilar, queremos decirle varias cosas que son muy importantes. Nosotras y nosotras tenemos derecho a la libertad de expresión. Sabemos que nuestros derechos se deben respetar igual que a los adultos o en sí como ciudadanos. Tenemos nuestros propios sentimientos, pensamientos y perspectivas, diferente que debemos ser tenidos en cuenta. Tenemos derecho a tener una escuela perfecta, condiciones para todos. Los chicos, chicas, tienen derecho a tener educación pública de calidad. Asimismo, para tener la capacidad de elegir nuestro futuro, trabajo digno, acceso a la vivienda, etc. El derecho es distinguido siempre. Creemos que todos y todas debemos tener un diálogo respetuoso para saber entendernos. Nos despedimos con un saludo fraterno, o no sin antes compartir una certeza. Las Malvinas no son inglesas, son argentinas. Jóvenes de la Aldea Pilar. Bueno, después de esto cuesta seguir, Muy emocionante, además, este espíritu de lucha de estos niños, niñas, niñas, adolescentes, maestros, profesores, que están luchando codo a codo porque el hambre es un crimen. Queremos darle la palabra a la compañera Lourdes del taller textil Luis Viale, que quiere hacer una denuncia y que todos podamos acompañarla. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, abrazarle a Elia y también mandarle mi abrazo enorme a todas las mamás luchadoras que no están acá, a Norita Cortiñas. Y realmente me alegra nuevamente estar acá. Como también quiero hacer conocer, son 18 años que vamos luchando en busca de justicia, memoria, por las víctimas que perdieron la vida en el taller textil de la calle Luis Viale, donde perdieron la vida una joven mujer embarazada y 5 chicos, que todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral. El 4 de mayo de este año, entraron al lugar donde mandaron a borrar las evidencias donde perdieron la vida trabajadores y sus hijos. Y entraron como 4 personas que fueron mandados por uno de los patrones llamado Daniel Alberto Fischberg, donde sacaron muchas evidencias y tiraron al contenedor, donde encontramos los cochecitos de bebé, las zapatillas de bebé, las marcas que nosotros cosimos. Vaciaron la parte de adelante, borrando las evidencias. Y este caso sigue judicializado. Y lo que nosotros pedimos, que este lugar no se toque. Habíamos presentado los proyectos de expropiación como a la nación y legislatura. Lo que pedimos, que el lugar sea un sitio de memoria, y no queremos que estas muertes queden al olvido. Y como también pedirles a todos que nos apoyen, seguimos en alerta. Que estas muertes, que no quede al olvido, como hoy en día es la persecución a todas, como hablan, como nos llaman los extranjeros. Pero ahí perdieron la vida trabajadores que emigraron en busca de tener un trabajo digno, que vinieron con esos sueños buscando un trabajo, pero esos sus sueños se convirtieron en cenizas, vinieron con vida acá y regresaron sus cuerpos en cenizas. Por eso pedimos todo el apoyo, que nos apoyen, y seguimos en alerta, que el taller textil, que no se toque por los patrones. Bueno, gracias, y nuevamente mi abrazo, Elia. Gracias, compañera, las acompañaremos en su lucha. Quería anunciar, quizás algunos sepan, que el 10 de mayo la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, después de más de 5 años, finalmente dio la razón y apartó al juez Geral de la causa, nombrando como nuevo juez a Calvete, juez federal de Ushuaia, y también revocó el sobreseimiento de los imputados pertenecientes a la Gendarmería Nacional. En el dictamen dan la razón, admitiendo que aún faltan muchos datos a fin de conocer lo que sucedió con Santiago el 1 de agosto de 2017. Como aquel día, hoy seguimos diciendo justicia por Santiago Maldonado. Santiago Maldonado presente, ahora y siempre. Queremos darle el micrófono a las compañeras de la campaña de Libertad por Juliana Sanz, que nos van a dar un anuncio. Buenas tardes. Tenemos algunas novedades que por ahí hayan escuchado. El lunes 20 de mayo, finalmente la Corte Suprema de Justicia de Gran Bretaña va a dar su veredicto. Se supone que mientras tanto ya los Estados Unidos habrán contestado a sus requerimientos. Hay varias posibilidades. Una, que es la que más tememos, es la extradición a los Estados Unidos. Después, en caso de que eso no suceda, en realidad lo que correspondería sería darle la libertad, porque ya no habría causa. Pero bueno, tememos también que allí, en ese caso, puede ser que lo dejen años más dentro de la cárcel. Por eso les pedimos que estén pendientes del tema. El jueves que viene vamos a hacer una pequeña reunión otra vez acá y en la Plaza Congreso para ver qué es lo que ha pasado y comunicar las novedades de este caso. Pensemos que Julian es el símbolo del derecho que todos tenemos a una información fidedigna. Esa es la importancia que tiene él para todo el mundo. Muchas gracias. Pedimos que se vayan quedando porque Elia tiene unas palabras para decirnos al final. Previo a las palabras de Elia, le damos la palabra al compañero que nos va a dirigir con respecto a lo que está pasando en los juicios en Ledesma. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Capoma, de Ledesma, Jujuy. y ahí seguimos acompañando a los sobrevivientes de lo que fue la dictadura cívico-militar, la complicidad de estos grupos empresarios, los Blaquier, una de las familias más ricas de la Argentina, y que hoy sigue con este modelo de hambre, de destrucción, porque también, como contaban los chicos hace un rato, que se agarran las tierras, el agua, en el DNU de enero entró que le van a aumentar la cuota de producción de biocombustible, el bioetanol de caña, ya tienen la caña de azúcar transgénica, en alianza con la Seaboard Corporation, una multinacional norteamericana, el norte de Salta. Entonces, han matado en la época de la dictadura militar, han hecho desaparecer gente, y hoy siguen matando, como fue el 28 de julio de 2011, con 4 muertos cuando se tomaron 15 hectáreas, que hace 4 años que le venían prometiendo a la gente, y que se las tenían que devolver. No es que les regaló el ingenio, se las tenían que devolver, pues esas son tierras de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que han creado las riquezas, estas riquezas con las que hoy se tapiza en la ciudad de Buenos Aires, los alimentos que también llegan acá, y todo eso está ahora cada vez siendo más destruido, más en riesgo, por estos cómplices que a sangre y fuero hicieron estas fortunas, como los Paolo Roca de Techín, los Bulgheroni de las petroleras, son todos los mismos. Eduardo Elstan, ahora este grupo, digamos, el mayor grupo inmobiliario de la Argentina, dueño de los shopping más lujosos, 400.000 hectáreas tiene ahí en Salta, destruyendo montes, alojando gente, todo soja, ganadería a gran escala. Y ahí en el norte de Salta, 20 niñitos huichí murieron solamente en el mes de enero por desnutrición y deshidratación, porque no tienen los elementos básicos. Y este gobierno actual quiere frenar los juicios. Tenemos uno de los cómplices sobrevivientes, el administrador del ingenio Ledesma en la época de la dictadura, Alberto Lemos, que vive en Salta, y tienen trabados los juicios. Y eso estamos ahí pechando, porque ya murió impune Carlos Pedro Blaquier, pero no con la condena social que se la seguimos haciendo. Y ahora se tiene que hacer el juicio para condenarlo a este señor Alberto Lemos. Y por todo este modelo de saqueo, de muerte que están haciendo ahora, y acompañar a los pueblos originarios que también siguen luchando contra el litio, ¿no? Así que muchas gracias por el espacio. Y no a la ley de base, no al Reggie, abajo el DNU, porque todo eso va antivida, anticonstitucional, antiecológico, antivida. Muchas gracias y sigamos en defensa de la vida. Como verán, compañeros, hay un montón de cosas que se tienen que transmitir y por eso nos estamos demorando. Solamente va a hablar una compañera ahora, ¿dónde está? Y después leo los recordatorios que todos los jueves nos manda Mirta y Elia Sierra con su conversatorio. Gracias. Bueno, yo soy Claudia Castro, soy de la red de autoconvocadas por la masacre de Barracas, de las lesbianas de Barracas. Queremos pedirles a todos que colaboren con la difusión de lo que está pasando. Esto fue un crimen de odio, no podemos dejar que se siga permitiendo que no podamos romper el cerco mediático que están haciendo porque somos lesbianas, porque masacraron a 3 tortas. Por favor, les pedimos a todos que difundan lo que estamos haciendo en redes, es muy importante, esto no puede volver a pasar, ya nos pasó en 2010 con la Pepa Gaitán. Pedimos ahí que justicia, que no vuelva a pasar, y estamos otra vez pidiendo por Roxana, por Pamela y por Andrea, y por ayudar a Sofía, que es la única sobreviviente de esta masacre. Gracias. Compañeras, estamos junto con ustedes y acompañamos la lucha. Voy a leer los recordatorios y después Elia cierra con sus palabras. Joaquín Areta, detenido desaparecido el 29 de junio del 78. Porque la memoria se construye, porque tu ausencia es tan inmensa como la medida de nuestro amor. Por eso, tu foto otra vez iluminándonos, ladrillo anónimo, raíz necesaria de cualquier presente, de cualquier futuro. Jorge y Adela, Joaquín Areta, presente, ahora y siempre. A los 20 años de la desaparición de mi hermana Alicia Esther de Sico de Murcarcel, ocurrida el 12 de diciembre de 1975 en la ciudad de Córdoba, tu vida y tu recuerdo están en nuestros corazones para que no los borre el viento. Nadie se olvidó de vos porque nadie quiere hacerlo. Y aquí, y aquel que así lo quiera, le decimos que el olvido está lleno de memoria. Tu hija, tu madre, tus hermanos y todos los que te quieren. Alicia Esther de Chico, presente, ahora y siempre. Y que se abran los archivos del 74 al 83. ¿Cómo? Ah, bueno. No, no, no, al contrario. ¿Podés? Sí, viste. ¡Ay, muy bien! Bueno. Hola. ¿Cómo les digo, amigos? Revolucionarios, camaradas, bueno, no tiene importancia. Lo que sí vale es lo que pensamos todos y llevarlo a la práctica. Lo esencial es que nos demos cuenta que estamos pasando por situaciones tremendas. Falta de trabajo, gente con hambre, durmiendo en la calle porque no pueden pagar alquiler. A esto hemos llegado. Es tremendo, muy doloroso. Esto lo deben haber visto todos, pero parece que viven. ¿Quién tiene la obligación de solucionarlo? No lo quieren ver, o no les interesa. Si reclamas, te persiguen, te acusan. Les oigo a esa gente, les digo a esa gente, no olviden que hay niños viviendo en la calle. Y no me digan que no, porque los deben ver como yo los vi. Y se me partió el corazón. Pedían de comer. ¿Hasta cuándo continuará esto? No abandonemos el reclamo para que esto no pase. Nunca más. Sigamos. Necesitamos no perder la memoria. Seguir reclamando justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos y seguir reclamando por lo que ellos pedían, derechos laborales, vivienda digna, salud, educación. Exigimos la verdad sobre los niños apropiados. Exigimos justicia, que se abran los archivos porque están y que sean enjuiciados los represores. Queremos verdad y justicia, no encubrirlos. Encubrir y proteger a tipos que han violado, asesinado, robado, a todo esto, a la justicia, ¿qué le parece? Si cuando por otras causas te meten en cana y te juzgan, ¿por qué a esto? Bueno, no sé cómo llamarlos. No, la justicia tiene la obligación de juzgarlos y no de protegerlos. Que se abran los archivos porque están. Justicia. Bueno, ahora qué les parece si contamos lo que pasa. Dame el papel que hicimos con el... Bueno, como todos los jueves, cerramos con la canción. Vamos a cantar todos. Sí, tiene. ¿Vas a tener? Bueno. ¡Vamos! Estamos todos preparados. Pero fuerte, que se escuche pasando la cara. Bueno, ¡vamos! Escúchame, Elia. Vamos a contar hasta tres y largamos. Listo. Contamos hasta tres y largamos. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. A mi propio entierro fui. No, perdón. Te equivoco. Volvemos para atrás porque ya cantamos la segunda estrofa y en realidad hay que... Bueno, lo que pasa, me faltan los anteojos. Todo es posible, volvemos una vez para atrás. Vamos. Uno, dos, tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias, voy a la desgracia y a la mano por un puñal. Porque me mató tan mal